mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, estamos nuevamente tejiendo resistencias desde la radio en La Cabuya. Y hoy en cabina vamos a acompañarles Leo, Fabi, Juaco y Génesis. Así que un fuerte abrazo a toda la gente que nos está sintonizando a través de esta frecuencia. Les recordamos seguirnos en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y que también estamos, si nos pueden contactar vía WhatsApp, al teléfono 8305-3777. Hoy en La Cabuya vamos a tener una nota sobre la presentación del libro La Notable Maternidad de Luis Gerardo Mairena. Este libro analiza cómo logró legalmente reconocerse en nuestro país la maternidad de una mujer transgénero en el año 2004. Y como muchos y muchas recordarán, el año pasado el huracán Otto causó estragos en el cantón de Upala. Hoy, a meses de esta tragedia, esta comunidad sigue tratando de recuperarse lentamente. Más adelante en el programa vamos a escuchar las voces de pequeños productores de la zona que nos hablan sobre esta situación. Pero antes arrancamos, como cada semana, con un resumen de algunas noticias importantes de estos últimos días. El 22 de mayo, los consejos municipales de Montes de Oca y de Santo Domingo de Heredia acordaron la no utilización en áreas públicas de todo tipo de agroquímicos, como herbicidas, plaguicidas y otros agrotóxicos, en beneficio del cantón y las y los ciudadanos. Esta decisión significa que estas municipalidades no comprarán ni utilizarán los peligrosos venenos como el glifosato o el paraquat en áreas públicas de sus cantones. Estas declaratorias se suman a la campaña para desintoxicar el país, comenzando en los lugares públicos. Ya van 3 cantones que toman esta importante decisión. El Consejo Municipal de Pérez Celedón fue el primero en llegar a este acuerdo en el mes de abril. La campaña es el resultado de la solicitud que presentaron personas de estas comunidades y de organizaciones locales y ecologistas. En Montes de Oca, además, se comprometieron a hacer una campaña informativa para evitar el uso doméstico de herbicidas sintéticos en escuelas, colegios e instituciones públicas, y también motivar a las demás municipalidades del país a adoptar el acuerdo. Esperamos que muchas personas hagan presión en sus municipalidades para que tengamos cada vez más cantones que regulen cuidadosamente el uso de estas peligrosas sustancias que afectan tanto al medio ambiente como a la salud de todas y todos. En 2018, una mujer indígena será candidata para la elección presidencial en México. Ella es María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy. Esta es una decisión histórica. Marichuy buscará ser candidata independiente a la presidencia y hoy vamos a escucharla referirse a su elección como vocera del Consejo Indígena de Gobierno en una nota que nos comparte nuestra compañera Sandra Luz Cruz desde Radio Huayacocotla. En 2018, una mujer indígena va a abanderar a todos los pueblos de abajo en México para la elección presidencial. Es María de Jesús Patricio Martínez, la mujer que quedó elegida como vocera en la asamblea que los días 27 y 28 de mayo llevó a cabo el Congreso Nacional Indígena. La importancia de esta asamblea era conformar al Consejo Indígena de Gobierno, que quedó formado por más de 70 hombres y mujeres que van a acompañar a la vocera María de Jesús Patricio Martínez, y en conjunto este Consejo Indígena de Gobierno irán tomando las decisiones en el inicio y en el transcurso de este proceso para que María de Jesús Patricio Martínez aparezca en las boletas electorales para la elección presidencial de 2018 en México. Es mejor conocida como Marichuy, así le dicen de cariño, y esta es su palabra a propósito de su elección como vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Mi nombre es María de Jesús Patricio, soy náhuatl del sur de Jalisco. El aceptar participar como propuesta de parte de Congreso Nacional Indígena, hermanos de LZLN que también dieron su palabra, es con el fin de no tanto el trabajar en la cuestión de llevar votos, de ir a sentarnos allá en la silla maliciada. Más bien, nuestra participación es por la vida, es por la organización, es por esa reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años. Y creo que ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo. Creo que no solamente los pueblos y el hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, aquella la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general. Pero nosotros como pueblos hemos analizado que vamos peleando por la vida, y la vida incluye la tierra, el territorio, el agua, los árboles, todo, y se lo están acabando. Y queremos guardar, cuidar, recuperar eso que es nuestro y que nos ha sido heredado. Y creemos dar este paso. Es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo. Si queremos que siga habiendo vida para todos. Si queremos que eso que nos heredaron nuestros antepasados, seguirlo conservando. Por eso hemos decidido dar este paso. Y aquí estamos presentes. Quienes van a estar al frente, pues, son los 71 concejales, hombres y mujeres, que van a ser el Consejo Indígena de Gobierno. La decisión es histórica. María de Jesús Patricio Martínez buscará ser candidata independiente a la presidencia de México en el año 2018. De esto, desde México, les seguiremos informando. Para Voces Nuestras, desde Radio Guaya, Sandra Luz Cruz. Esta semana, la República Bolivariana de Venezuela fue electa con el 95.6% de los votos para presidir la Cuarta Comisión de Misiones de Paz, Descolonización y Palestina de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La información fue dada a conocer por el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: Estados Unidos pidió votación en la ONU para impedir que presidiéramos la Comisión de Descolonización. Les dimos una paliza con el 95% de los votos. Ramírez agregó que Venezuela también fue electo para ocupar la vicepresidencia de la primera comisión del periodo 72 de sesiones de la ONU. Esta semana también, pero en Bruselas, una delegación opositora al gobierno de Nicolás Maduro pidió sanciones en el Parlamento Europeo contra Venezuela. Ante esta delegación, el eurodiputado por Izquierda Unida, Javier Couso, les recomendó retomar los espacios de diálogo que han convocado diversas personalidades y organizaciones en el mundo, como UNASUR, Consejo de Cancilleres de la Unión Europea y hasta el Papa. Curiosa dictadura en Venezuela, destacaba Javier Couso. Escuchemos un extracto de su intervención. Curiosa dictadura Venezuela, donde se puede salir y entrar para criticar al gobierno. Yo me acuerdo de la franquista también, yo nací cuando estaba el franquismo. Cuando volvían los opositores se les encarcelaba, se les torturaba y se les fusilaba a decenas de miles. Curiosa dictadura que ha tenido 20 elecciones, dos perdidas por el gobierno. Curiosa dictadura que hay más de 100 partidos legales. Curiosa dictadura donde hay medios de comunicación que critican al gobierno. Curiosa dictadura donde un poder como el Consejo Nacional Electoral, la oposición celebra ahí sus primarias. Yo creo que más bien desde el 2002 lo que hay es un intento de cambio de gobierno por la fuerza, gravísimo, llamado al desconocimiento y derrocamiento, lo que conlleva, de hecho, un llamado a la violencia a sus seguidores. Me preocupa mucho la negación del otro, que la hemos vivido aquí en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque es que, según la última foto real, el primer partido de la oposición es el Partido Socialista Unido de Venezuela, con 5.622.000 votos. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a negar también a ellos? Venían pidiendo elecciones y ya hay ruta electoral. Tienen una constituyente que Lilian, Tintori y Guevara pedían a gritos. Que la oposición no la refutó cuando podía ante el CNE. Que no es sectorial, miente, porque es también territorial, 364, como marca la Constitución. Y ya voy terminando. Tienen también las regionales en diciembre o las presidenciales en 2018.

de adquirir frutas, verduras, legumbres de muy buena calidad y todo local. De una niña que nació del volcán, que nació del volcán, no le tiene miedo a nada. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, es una organización social y política indigenista y pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona suroccidental de Honduras. Tiene ya 23 años como organización activa en defensa de los derechos humanos y la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y para elevar las condiciones de vida de la población de la región del departamento de Intibucá en Honduras. La Cabuya pudo entrevistar a Laura y Berta Zúñiga Cáceres, hijas de Berta Cáceres, activista asesinada el pasado 3 de marzo del 2016. Ellas nos cuentan sobre el COPIN y sus luchas. Bueno, mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy una de las hijas de Berta Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Yo soy Laura Zúñiga Cáceres, soy hija de Berta Cáceres y formo parte del COPIN. Bueno, el COPIN está integrado por alrededor de 230 comunidades lencas que están ubicadas en el suroccidente de Honduras, que tiene diversas instancias, pero las principales son los consejos indígenas, que se estructuran en consejos locales, municipales, departamentales, y también tiene una estructura de coordinación general y un consejo de ancianos y ancianas. Entré en la casa de la justicia de mi país. Nace por la necesidad del pueblo lenca de primero ser visibilizado y después de que se respeten sus derechos y sus decisiones en torno a sus propios territorios, digamos. Y también nace en defensa de la madre tierra, de las mujeres, y para proponer también una cosmovisión y una relación con la tierra y entre nosotros, nosotras, distinta, que apuesta a la vida. El COPIN tiene pues un trabajo ya de 23 años en los que ha tejido con diversos espacios de articulación de movimientos sociales en Honduras y por supuesto del mundo. Entonces nosotros siempre decimos que el respaldo a las demandas del COPIN en cuanto a la defensa de la tierra, el trabajo articulado a nivel internacional con espacios que tenemos objetivos comunes, pues es el apoyo más válido y fuerte que puede hacerse. La colectiva Caminando surge de la necesidad de encontrar espacios para hablar de sentires, vivencias y reflexiones de las mujeres. Maybelline y Rebeca hoy nos cuentan más sobre las actividades que tiene esta colectiva. Hola, somos de la colectiva Caminando. Por acá Maybelline González. Y acá Rebeca Varela. Desde la casa de una de las integrantes de la colectiva, donde en estos momentos estamos en una reunión de las que normalmente hacemos para encontrarnos. Somos una colectiva feminista que a partir de nuestras propias experiencias trabajamos temas que pasan por nuestros cuerpos y surgen de las experiencias y de nuestras necesidades como ser mujeres. Esta colectiva surge por la necesidad de encontrar espacios para reflexionar, para hablar de nuestros sentires, de nuestras vivencias cotidianas como mujeres, desde nuestras vivencias y desde otras mujeres, respondiendo a un contexto donde esos espacios nos se dan poco y donde la violencia es más cada día. Nos encontramos en redes con otras colectivas y organizaciones a nivel nacional y también a nivel regional. Tratamos temas como feminicidio, acoso callejero, maternidades alternativas, menstruación consciente y realizamos caminatas, foros, videoforos, talleres, performance. Si quieren conocer más acerca de nuestra colectiva, pueden escribirnos a colectivacaminando@gmail.com o buscarnos en el Facebook como Colectiva Caminando. Recuerden, estaremos informando más de nuestras acciones y somos Maybelline González y Rebeca Varela, de la colectiva Caminando.